Partito Democratico, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es muy importante y trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2, número 1. En la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más allá. Palabra en movimiento. Hola, hola, es un placer siempre estar en comunicación con el auditorio de Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Hoy es un miércoles ya, es un miércoles 12 de enero del 2011 y le damos la bienvenida a esta nueva emisión de La Palabra en Movimiento. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, Adriana Manjarres aquí a mi derecha, Isaí Álvarez en los controles. A los dos les saludo. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Palabra en Movimiento. Les recordamos que nuestro teléfono es el 215-9005, donde se puede comunicar con nosotros. También está disponible el mensajero electrónico info@radiobemba.org. Y tenemos una nueva manera de comunicarse con nosotros, pero ahí también Isaí les puede contar, ¿no, Isaí? Bueno, Isaí los saluda. A través del blog de Palabra en Movimiento, blogspot.com, ahí ahora tenemos un chat a través del cual se puede comunicar con nosotros. En este momento nos puede hacer sus peticiones y comentarios. Muy bien, pues el día de hoy también les vamos a decir que este programa se retransmite los jueves a las 11 de la mañana, de 11 a 12, así es que si usted se lo llega a perder o lo quiere escuchar de nuevo, pues los jueves a las 11. Bueno, el día de hoy vamos a tener la segunda parte de aquel programa que tuvimos con el señor Adolfo Cabral, que entre otras muchas cosas se dedica a proyectar y a diseñar y a eventualmente llevar a cabo las cúpulas geodésicas. Tenemos otra vez a Adolfo aquí en cabina, a la cual le agradecemos, lo saludamos. También tenemos a Jorge Barrios, que ahorita nos dijo que era el que aterrizaba las locuras de Adolfo. Y bueno, también tenemos al cuasi doctor Juan Manuel Silva, y a los tres tenemos es un gusto tenerlos acá. Hola, ¿cómo están? Hola Ismael, Adriana, Saí y bueno, los compañeros aquí acompañantes. Muchas gracias al auditorio por recibirnos donde quiera que se encuentren. Y bueno, pues un gustazo estar aquí nuevamente. Juan Manuel. Buenas noches a todos. Jorge, bien. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por aceptar. Bueno, les vamos a recordar, las cúpulas geodésicas son, voy a tratar de describirlas rápidamente, son una especie de esferas que pueden ser de varias dimensiones, pero no son esferas chicas, pues, o sea, son, básicamente se puede vivir adentro de ellas, pueden ser del tamaño de una casa, para acabar pronto, y de hecho se están ya construyendo casas, se han construido casas así. Entonces, de eso es lo que vamos a platicar con nuestros compañeros el día de hoy, nuestros invitados. Básicamente se construyen, son construidas por elementos muy delgados que se van uniendo unos a otros en conexiones para formar ciertas estructuras y formas geométricas, más o menos, ¿no? Así es, Ismael, y bueno, no solamente pueden hacer casas, pueden ser tan grandes como uno las necesite. De hecho, en los inicios, bueno, hay muchos estadios a lo largo del mundo hechos de esta manera, y desde hace muchos años, por ejemplo, ha habido dos pabellones de las exposiciones mundiales que hacen, el de Montreal y el de Estambul, que han sido fabricados bajo este método, uno de los cuales, el de Estambul, fue hecho. Bueno, la condición para contratar los obreros por Richard Buckminster Fuller, su inventor, era que todos los obreros que trabajaran ahí fueran analfabetos. O sea, era condición para poder trabajar en el armado de la estructura, así de sencillo es. Eran analfabetos, que fueran analfabetos. Sí, o sea, era que todos fueran de las comunidades aborígenes de Turquía, de Estambul, y que ninguno supiera leer ni escribir. Entonces les iban a enseñar nomás que a partir de códigos de colores podían armar las estructuras, que llevaban una secuencia, y que así de sencillo era el armado. Entonces era una de las condiciones, ¿no? Para bueno, estas cúpulas, hay varias aquí en la ciudad, a lo mejor muchos las hemos visto por ahí y no sabemos de qué son, ni bueno, cómo se llaman, ni cuál es la historia. Bueno, pues esas son las cúpulas geodésicas. Y a raíz de la primera parte de este programa, una vez que invitamos a Adolfo y estuvimos platicando con él, nos platicó de las cúpulas y todo esto, bueno, pues el señor Juan Manuel Silva escuchó el programa en la repetición, por cierto, nos mencionaban ahorita, y entonces platicaron y se proyectó ahí algo muy interesante, que es lo de lo que nos van a contar, ¿no? Pues ustedes empiecen por donde ustedes quieran. A ver, bueno, a mí me gustaría que Juan Manuel tomara la palabra y que nos dijera, porque, bueno, voy a decir las primeras palabras que recibí de Juan Manuel, o parte de las primeras palabras de la primera conversación. Te doy el entre ahí y tú le sigues, pero me dice que él hacía tiempo había estado en Veracruz viviendo en un búngalo que tenía forma semiesférica, y que se quedó encantado de la forma en que estaba el espacio, la sensación que se tenía el estar dentro de esto. Y bueno, Juan Manuel es jubilado y dijo, bueno, este es este quiero que sea el último proyecto de mi vida en materia de construcción. Esperemos que no sea así, ¿no? Pero bueno, pues esas fueron las palabras. Adelante, Juan Manuel. Bueno, pues sí, soy Juan Manuel Silva, tengo 63 años y pues con muchas experiencias en el trabajo, en las escuelas, donde quiera, soy historiador. Me gusta vivir la vida intensamente. Entonces, uno de los proyectos que yo traía era la construcción de una cúpula geodésica desde hacía buen rato. Y sí le decía precisamente a Adolfo cuando nos conocimos que una vez iba, porque yo trabajé en Laguna Verde, en la planta nucleoeléctrica, pues una vez me dio en vacaciones y me fui por la costa de Veracruz, y como a los 50, 60 kilómetros del puerto de Veracruz nos encontramos con un hotel pues completamente diferente a todo. Era una complejo como de unas 15 o 20 casas redondas completamente, y se veían muy bonitas a la distancia, ¿no? Junto a la playa y todo verde. Entonces dije, no, pues aquí nos vamos a quedar. Y efectivamente ahí nos quedamos los 15 días que teníamos de vacaciones, porque es una maravilla, es una experiencia increíble vivir en un espacio redondo. No hay absolutamente ninguna esquina, ¿verdad? Todo está completamente cubierto. Las dimensiones son completamente diferentes. No se siente uno encerrado en una caja, ¿verdad? Sino que es otra experiencia del espacio. Y te comentaba hace rato que nosotros, el espacio y el tiempo y el espacio, no somos conscientes de ello. Generalmente no somos conscientes. O sea, somos conscientes del tiempo ya cuando somos viejos y decimos, híjole, ya nos falta poquito. Hasta entonces somos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Y del espacio generalmente no lo sentimos, no lo vivimos. Entonces, cuando hace uno este tipo de cambios de experiencias, de vivir en otros espacios, espacios redondos completamente, pues es una experiencia maravillosa. Eso lo recomiendo a todos, pues para que se comuniquen aquí con Adolfo. Y además, Juan Manuel, de la experiencia que se pueda tener en bajo una estructura de este tipo, que muchos dicen que fluye mejor la energía, yo no sé mucho de esas cosas, pero es lo que algunos dicen. Me imagino que también tiene que ver con costos también. Podría ser mucho más económico para mucha gente quizás construir algo así, en vez de a lo mejor incluso tener las construcciones, las pichoneras, le dicen ahora, que hace Infonavit, por ejemplo, que ahora que son pues construcciones muy, muy pequeñas, que incluso yo creo que casi se siente esclavizado, ¿no?, la persona que habita ahí. Sí, mira, yo creo que no por nada se hacen el tipo de casas, ¿no? Yo no me explico, por ejemplo, aquí en esta Sonora, teniendo espacios tan grandes, siendo un desierto, ¿por qué nos tienen que encerrar en unos pedacitos de 100 metros cuadrados? O sea, realmente vivir en un espacio de estos, se vive en 80 metros cuadrados, eso es lo que tiene mi construcción, 80 metros cuadrados. Y es completamente distinto a una pichonera de esas, ¿no? Entonces, y en cuanto a costos, pues yo creo que aquí Adolfo te sería el más indicado de decir la diferencia. Pero yo calculo que unas 5 veces menos que un costo de construcción convencional. Aproximadamente entre 3 y 5 veces, dependiendo del proyecto específico, y la ubicación del proyecto, las dimensiones, y qué sea lo que tú quieres de ese proyecto, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser tu proyecto de vida ahí? En el caso específico de Juan Manuel, es una casa en Bahía Quino, no es propiamente una casa de playa, no está a la orilla del mar, ni mucho menos, es en Quino Viejo, pero es una casa cerca del mar, en un lugar precioso, y tiene una característica aquí de Juan Manuel. O sea, Juan Manuel es una persona que quiere dedicarse a estudiar, quiere dedicarse a generar ponencias, a generar trabajos de historia, a generar ese conocimiento y a divulgarlo, ¿no? Entonces, él necesita un espacio que precisamente este espacio le provee estas características. O sea, tiene la casa se diseñó en base a espacios abiertos y a la versatilidad que los espacios abiertos te dan. Por ejemplo, tiene dos hamacas la casa adentro, en la sala tiene dos hamacas a gusto, que fue un aspecto que se cuidó mucho, ¿no? O sea, aquí quiero dos hamacas, ¿no? Y bueno, se puede. Ha habido cúpulas geodésicas que tienen un columpio adentro de la casa. Son las únicas casas donde se puede hacer eso, ¿no? Colgado del techo, así, un columpio. Entonces, sí. Adolfo, quisiera ir por partes, los aspectos técnicos. ¿Cuánto mide la cúpula de alto? Tiene 10 metros de diámetro. Es decir, 78.5 metros de área, superficie. Tiene 6 metros de altura. O sea, es una semiesfera, pero está levantada un metro arriba del piso. Entonces, eso te da el radio que tiene de altura. Son 5 metros, más un metro de base cilíndrica. Entonces, tienes cubierta toda el área de 10 metros de diámetro, pero adicional a eso tienes unas divisiones de tabla roca dentro. Entonces, esas divisiones te proveen de un espacio para una cocineta, bueno, una cocina, de hecho, completa, cocina integral. Te proveen de una recámara muy amplia, con dos camas, y te proveen de un baño de completo, de excelentes dimensiones, y básicamente son las necesidades que Juan Manuel tenía, pero además te proveen de un espacio arquitectónicamente hablando bien interesante, porque si tú quieres ahorita, Juan Manuel, haces un cineclub en tu casa y puedes meter a 30 personas fácilmente. Inclusive una exposición fotográfica, una exposición de pintura, etcétera. Es muy versátil, pues. Lo que sea, o sea, tú puedes tener tu sala, pero de momento tú dices, ¿sabes qué? Ahorita, en este momento, no quiero sala. Ahorita pego los sillones a la pared, pongo sillas así, pongo acá. Y como tienes un espacio abierto, entonces de repente se convierte en sala de cine. O de repente se convierte en un área de reunión, de discusión, o de lo que quieran, ¿no? ¿Cuántas personas pudieran vivir holgadamente? Vivir así. Bueno, si tuviera otra recámara, fácilmente unas 6 personas. 6 personas. Sí, habría que hacer una división de tabla roca extra. Fácilmente 6, 8 personas. Y me queda la duda, en la parte del medio, 6 metros, bueno, no son los 6 metros, porque es una esfera. Sí son los 6 metros. Sí son los 6 metros. Entonces casi una casa de 2 pisos. De 2 pisos, más o menos. Y pero todo el área de arriba se podría utilizar en caso dado. Sí, se puede hacer un segundo piso. Pero además, parte de la belleza de esto es que no estás aprisionado por el techo. Te la voy a poner así. Resulta... Espérame. A ver. Aspectos técnicos. Órale. Materiales. Cimentación. Okay, anclaje. Vamos. No sé, materiales de recubrimiento. Ok. Bueno, la estructura. Estas casas se comienzan a construir por el punto más alto. Uh-huh. O sea, lo primero que pones es lo que va hasta arriba. Entonces la vas armando a nivel del piso. Armas la cúspide primero. Son materiales, es tubular de acero, calibre 20 de una pulgada. Es cuadrado. Ligerito. Muy ligero, la estructura pesa menos de 500 kilos. Se va levantando con un poste. Entonces tú la amarras con un cable de acero y digamos un tecle o un... sí, algo así, ¿no? O una polea. Y entonces vas armando a nivel del piso. Todo se arma a nivel del piso. Y lo vas subiendo, lo vas subiendo, lo vas subiendo, lo vas subiendo. En menos de 4 horas se levanta, ¿no? Más o menos 4 horas tardamos en armar. Entonces tienes una estructura de... son 310 elementos. Son 310 piezas estructurales. No van soldadas, son atornilladas todas. Entonces, se van armando, se van levantando. Y de repente empiezas bien tranquilito y al rato te sales, volteas y dices, changos, monos y gorilas, ¿qué hicimos aquí? Entonces, el armado es apasionante. Luego, el tubular es galvanizado, los tornillos son galvanizados. Por muchas cosas, pero para empezar porque estamos en Vallaquín, ¿no? Después esos se van haciendo una red de triángulos. Todo esto es una red de triángulos. Esa red de triángulos se cortan piezas de unicel, de poliestireno expandido. Se cortan triángulos que ya vienen prediseñados a la medida. Entonces esos triángulos se meten a presión, así a fuerzas, ¿no? Los metes justos, calzados. ¿Entre los elementos? Dentro de los triángulos. Okay. Dentro de los triángulos. Que ahí hay un problema de optimización bien interesante porque hay cero desperdicio. O sea, las placas nos las venden del tamaño que se van a ocupar y los extremos que quedan, triángulos más pequeños, se juntan uno con otro y se hace un triángulo de los originales, y entonces hay cero desperdicios. O sea, básicamente te puedes llevar una casa desarmada en un camión y armarla en el sitio y no generas desperdicios ahí. Luego, para eliminar los puentes térmicos que quedan entre por los elementos de la estructura, ahí utilizamos una combinación de unicel con poliuretano espreado. Entonces eliminamos los puentes térmicos. Después usamos una... bueno, ya que estaba lista la estructura, bueno, ya estaba colado el piso. Dejamos unos huecos únicamente con unos pequeños castillos y cada uno de los nodos que quedaban ahí arriba, cada una de las piezas quedaron ahogadas en concreto. Después de... ya que ya teníamos ahí el piso, teníamos la estructura, comenzamos con los recubrimientos. Entonces le pusimos los triángulos de unicel, después se le forró con una malla de fibra de vidrio y después utilizamos un producto que comercialmente se conoce como cement bond, que es un cemento, que es el cemento que usan en las molduras de unicel y todo eso, que realmente es, tiene un adhesivo tremendo, muy ligero. Estamos logrando ahorita casas tan ligeras como, yo creo que alrededor de 5 kilogramos por metro cuadrado. Estamos hablando de que todo el recubrimiento son 5 kilos por metro cuadrado. Eso no se logra con nada, con ninguna otra cosa. Y viene a colación esto por el día de hoy, que es un día muy especial, ¿no? O sea, losas de concreto, ya no, por favor. O sea, este día debe enseñarnos mucho, ¿no? Hace un año se vivió un terremoto espantoso en Haití. Todavía el día de hoy hay 1,500,000 desplazados que viven en tiendas de campaña desde hace un año. Y en el país más pobre de América perdieron todo. ¿Por qué? Porque tenían toneladas y toneladas sobre sus cabezas. Entonces, esas toneladas se vinieron abajo y lo único que tenían que soportar eran la lluvia, los rayos del sol y el viento. Y la solución de los ingenieros del siglo XX, XXI y a lo mejor hasta del XXII es de losas de concreto armado, pues por favor, te digo. Sin... Adolfo, y el viento, el que acabas de mencionar, no tiene problemas con el viento. No tiene problema, bueno, las cúpulas además son aerodinámicas, pero... recuerdo muy bien esa pregunta que cuando se le hice al que me enseñó, ¿no?, todo esto, y me dice, bueno, dice, los aviones viajan a 900 kilómetros por hora y no tienen problemas, ¿no? O sea, es, o sea, ¿vientos de cuánto? De sí, 200 kilómetros por hora. Bueno, pues si los aviones van a 900, quiere decir que sí se puede hacer con algo más ligero, ¿no? O sea, es un problema de ingeniería. Y los problemas de ingeniería estamos acostumbrados a resolverlos con dinero en vez de con ingenio, ¿no? Entonces... ¡Auch! Sí. Bueno, pues es, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, bueno, pues tienes un problema de ingeniería, dices, oye, a ver, el viento. Ah, pues con ingenio. No con losas de concreto. Ah, además, si se cae esa casa, pues no te... Te cae un pedazo, pues, de hielo seco y pronto, ¿no? Te ríes. No te va a pasar nada. Te ríes. Estamos platicando con Juan Manuel Silva, que acaba usted de escuchar, y obviamente con Adolfo Cabral, acerca de, bueno, de las cúpulas geológicas, pero también, o sea, de la experiencia que han tenido estos últimos meses, después del primer programa que tuvimos, más o menos en octubre del año pasado, septiembre-octubre me parece, bueno, no recuerdo con certeza. Vamos a una pausa musical, no, mejor vamos a seguir platicando, sí. Y bueno, ya me dejo de cosas técnicas porque ya te pusiste pesado. Ahora sí. Pues no pesaste. Ahora sí, la cuestión arquitectónica, la cuestión de los espacios. La cuestión de los espacios, ¿quieres agregar algo, Jorge? ¿No? Okay. Bueno, la cuestión de los espacios es algo. Ahí también es conceptual, ¿no? O sea, vamos a empezar. Tú naces. Y entonces te meten a una cuna cuadrada, ¿verdad? Y luego te meten a un corralito cuadrado. Y luego te llevan a tu casa cuadrada, te llevan a tu escuela cuadrada. Y terminas en un cajón cuadrado. ¿Verdad? Sí, pues digo... En un hoyo cuadrado. Y en un hoyo cuadrado, ¿no? Y entonces... Bueno, pues resulta que hay, a ver, son 5 poliedros platónicos, son el tetraedro, el hexaedro, que también se llama cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Y luego tenemos 13 arquimedianos, que son esos 5 truncados y el rombicubo octaedro y, bueno, y otros, ¿no? Total que rombicos y dodecaedros, digo, para nombres raros, ¿no? Sí. La tuya mientras averiguo, dice. Bueno, entonces resulta que de todos esos, el único que se utiliza para la construcción es el cubo. Y así el muy audaz, el octaedro, ¿no? De la pirámide de base cuadrada. Pero fuera de eso, realmente es bien difícil que alguien utilice otro de los poliedros para la construcción. Entonces, simplemente lo único que se hace es jugar con los otros poliedros. Entonces, en este caso, el juego se llamó icosaedro. Es un polígono de un poliedro de 20 triángulos equiláteros, y a partir de ahí trabajamos. Entonces, de ahí ya te cambia la concepción, ¿no? Entonces ya comenzamos a quitar esas cosas cuadradas, que ya no haya cosas cuadradas, y de repente, al estar adentro, tienes una sensación de que no estás oprimido. Es algo bien raro, porque tú entras a una casa y ves, lo primero que ves es el techo arriba de ti, y es algo involuntario, o sea, ya quizá ya no lo ves, pero ahí está. Y el momento en que tú entras a una casa de esta de naturaleza, inmediatamente te das cuenta de que no está. O sea, es la manera en que reflexionas lo que estaba. Entonces es algo bien interesante. Es una casa medicinal. Lo cura todo. Todo locura. Y ahorita nos estaban comentando, bueno, de la resistencia al viento. Y bueno, ¿y esta construcción tiene algún beneficio en cuanto a temperatura, por ejemplo? Ah, por supuesto. Tiene, bueno, pues está construida con 10 centímetros de aislante de poliestireno. Entonces, pues básicamente es una hielera. Si hay algo que genere calorcito adentro, pues se va a mantener calientita para estas fechas. Si hay algo que genere tantito frío ahí adentro, pues se va a mantener frío, ¿no? O sea, el contacto con el exterior es nulo, ¿no? En el caso de la transmisión de temperatura. Bueno, no nulo, porque hay dos ventanitas ahí que pueden meter un poquito de ruido, pero están bien orientadas, no tienen tanto problema. Sí, yo lo que digo yo de este tipo de casas es que son casas al tiempo, ¿no? Porque precisamente ahora el fin de semana estuvimos por allá y estaba haciendo un frío pero tremendo en Bahía de Quino. Pues mientras toda la gente tiritaba de frío por fuera, nosotros estábamos en un ambiente de 22 grados aproximadamente. Entonces son casas al tiempo. Precisamente Jorge estuvo ahí viviendo y en tiempo de calor, y sin embargo, pues cuando ya estaba la cúpula no se sentía el calor como se sentía afuera, ¿verdad, Jorge? Pues sí, de igual manera es la principal característica de la casa es que es térmica, y lo pudimos constatar ahora todavía con los días de calor, los últimos días de calor del año pasado y estos días. El clima en Bahía de Quino también es muy húmedo, la brisa que hace ahí. Pudimos constatar que pues esta casa es totalmente impermeable, hidrodinámica también. Allá parece que llueve todas las noches, pero la casa resiste eso. En el caso de una construcción tradicional, no vemos cómo el agua de una brisa o de las lluvias a veces se queda en nuestra casa, se queda y la va deteriorando de una forma ahora muy rápida. Bien, pues ahora sí vamos a ir a la pausa, ya se llegó la media. Estamos platicando con el maestro Juan Manuel Silva y Adolfo Cabral, Jorge Barrios, y nos estaban platicando pues de estas últimas experiencias que han tenido con el invento este que lo cura todo, como acaba de decir Adolfo, las casas hechas en una cúpula geodésica. Vamos a ir a la pausa, regresando vamos a tener una intervención musical de Mecano, un muerto más, es el tema. Vamos a recordarles que tenemos aquí todavía unos DVDs que se llaman La Frontera Sur. La Frontera Sur, este documental es de Oliver Stone, Al Sur de la Frontera, perdón usted, Al Sur de la Frontera, documental de Oliver Stone. Tenemos aquí algunas copias, así es que usted marque al 215-9005 y con todo gusto se lo regalamos sin más trámite. ¿Querías decir algo? Un comentario. Adelante. Esta esta canción, Otro Muerto, es en relación a, bueno, muy adecuada para este México tan dolido y muy adecuada para este día tan dolido por Haití. Entonces, ¿cómo es Otro Muerto y otra estadística? Dos quince noventa cero cinco es el teléfono acá en cabina. Qué raro, no sonó. Le estamos regalando Al Sur de la Frontera este documental de Oliver Stone. Todavía tenemos algunas copias. Llámenos 2-15-90-05. Con solo hablarnos, sin más trámite, se lo regalamos. Esta es La Palabra en Movimiento. Isaí Álvarez en los controles, Adriana, su servidor Ismael. Estamos haciendo este miércoles 12 de enero. Este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana. Y en esta segunda media hora quisiéramos platicar acerca de ese, no sé, proyecto, idea, o no sé cómo le llamen, de que puede llegar a sustituir una vivienda de interés social o de pequeñas dimensiones, un pie de casa, se le puede llamar, ¿no? Pero con una de estas estructuras a un precio muchísimo menor. Platícanos de eso. Vamos desde el origen, ¿no? O sea, este tipo de estructuras sí se generaron en Estados Unidos, pero más bien pensando en espacios muy grandes. Tan es así que se hizo Epcot Center, se hizo en Orlando, Florida, estructuras tremendamente grandes, de 60 metros de diámetro, de más de 2.000 metros cuadrados, y finalmente hubo un proyecto incluso, o sea, se hizo el proyecto ejecutivo para cubrir la ciudad de Nueva York completa con un domo geodésico, con una cúpula. ¿Por qué? Porque era para reducir la energía que se usaba en el calentamiento en los meses fríos. Se necesitaba el 15% de la energía que se utiliza comúnmente. Entonces era porque era encerrar la ciudad de Nueva York y que no se enfriara como le sucede ahorita. ¿Eso se oye de ciencia ficción, no? Pero puede quitárselo lo ficción. O sea, digo, se puede hacer, sí. Y bueno, se hizo, te estoy hablando de los años, creo que 40, algo así, cuando se hizo ese proyecto. Y se hacen estadios. De hecho, uno de los problemas de los estadios que se hacen con domos es que no salga volando, porque comienza a calentarse el aire adentro y entonces es un globo aerostático y se empieza a elevar. Entonces no pueden ser muy ligeras, necesitan ponerle grandes lastres, ¿no? Pesos muertos para que no salga volando. Pero finalmente, mira, todo esto es algo muy, muy especial, porque el primer mundo anda pensando en el primer mundo, en los problemas del primer mundo, que es hacer las cosas grandes y hacer las cosas así, hacer las cosas allá. Y finalmente, el grupo con el que hemos trabajado nosotros, hemos pensado más en el tercer mundo, ¿no? O sea, en resolver los problemas del tercer mundo, desde el tercer mundo. Entonces, esto es la manera de, por decir algo, en el caso de Juan Manuel, o sea, ¿cómo le hacemos para no comprar casas hechas, ¿no? Hay un artículo ahí, no compré casas hechas. O sea, es el asunto de cómo diseño mi propio espacio, cómo diseño la forma en que yo voy a vivir, que no lo diseñen por mí. Necesito estar involucrado en la forma en la que yo voy a vivir, porque finalmente un arquitecto, en este caso, es un dictador, es el que te dice cómo vas a vivir. Te vas a levantar y vas a ir a fulanito lugar y ahí vas a tomar café y ahí vas a leer las noticias y ahí vas a hacer esto. ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! Entonces, te está condenando. Entonces, si tú compras una pichonera, finalmente te estás condenando a que vas a vivir de la forma en la que el diseñador lo decidió. Pero además lo decidió en base a negocio, en base a una ganancia únicamente, entonces no a tu estilo de vida. En el caso de un arquitecto muy famoso, Frank Lloyd Wright, él iba y con cualquier pretexto iba con sus clientes y los despertaba a las 5 de la mañana y esto y lo otro, con el asunto de ir a ver qué estaban haciendo para saber cómo diseñar la casa adecuada a su cliente. Entonces, en este caso, es el rollo de bueno, ¿qué necesitamos nosotros como tercer mundo para poder sacudirnos ese lastre, ¿no? Entonces, todo esto empieza como un proyecto para generar viviendas que puedas construir tú mismo sin que alguien te esté dictando la manera en que vas a vivir. Pero es una muy, muy grande complicación el pensar en hacer las cosas diferentes y a la vez en hacer las cosas económicas. Entonces, ahí tienes una contradicción muy, muy, muy difícil de sortear. Y finalmente, tenemos ya algunos modelos, pero en este caso, que además ustedes fueron testigos, ¿para qué se hacen? Bueno, el 3 de junio me llama una amiga y me dice que habían conseguido algo ahí para unos tubos de cartón, que si les podía diseñar algo para colgarlos ahí en la plaza Subeldía. Entonces le digo, bueno, pues voy a diseñar algo. Y así, de entrada, aventuradamente lo dije, pues voy a diseñar algo que tenga 49 elementos, tubos, ¿no? 49 elementos estructurales, para que sea simbólico de los 49 chavitos que desgraciadamente perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC. Cuando dije eso, no sabía lo que estaba diciendo. O sea, realmente no tenía la menor idea. Bueno, pues después de pasarme unas horas tratando de enseñar y que no me saliera nada, dije, bueno, pues no voy a poder por aquí, pero bueno, voy a agarrar de lo conocido y lo voy a adaptar. Lo adapté tan mal que a la hora que lo estábamos armando, que empezamos a las 12, bueno, el siguiente día, esto fue el 3 de junio, el 4 de junio fue de construir todas las piezas, el 5 de junio a las 12 de la noche, o sea, iniciando el día, comenzamos a armar, y ustedes fueron testigos que tomaron las fotografías, y resulta que hora y media después, o alrededor de dos horas después, cuando nos dimos cuenta, bueno, todos nos dimos cuenta, pero además yo tenía que reflexionarlo y resolverlo, ¿no? Había dos piezas que no checaban bien, que estaban ahí, no estaban bien en su lugar. Y en ese momento se decidió que había que moverlas y dijimos, bueno, para que conserve los 49 elementos, a ver, los vamos a poner aquí y acá y ya va a quedar más fuerte y todo. O sea, como algo mágico, ¿no? De repente quedó algo tan extraordinario que yo me quedé maravillado realmente de lo que terminó siendo, ¿no? Y que además es algo conceptualmente bien importante porque esa estructura, ese poliedro que se llama rombicuboctaedro, sin la base, por supuesto, ¿no? Pero, o sea, que estorbaría en este caso. O sea, para poderla utilizar como lo estamos utilizando, requiere de 49 elementos para que no quede ningún punto vulnerable. Entonces, comentaba hoy que a mí se me hacía bien emblemático en el rollo de que los cuadrados son inestables y que solamente haciendo los triángulos, o sea, uniéndolos más, es como puede soportarse. Y yo estoy pensando en el rollo del movimiento 5 de junio, ¿no? O sea, de cómo la unión en torno a esos 49 elementos finalmente da algo que apenas así se puede soportar, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí quiso decir mucho todo eso, ¿no? Entonces, resulta que se diseñó esa estructura que tiene 49 elementos y que el modelo se llama 5 de junio. En ese caso específico de la Plaza Zubeldía, muchos la vieron ahí, una estructura blanca, tenía sus paredes, estaban las opuestas, estaban a 7 metros de distancia una de otra, entonces estaba inscrita en un cuadrado de 7x7, que también son 49, ¿no? Entonces era un metro cuadrado por cada chavo. Y todo eso, bueno, así estuvo diseñada, ¿no? Entonces resulta que en ese momento yo supe que ese poliedro, esa estructura que se había creado ahí, daba para mucho más. Daba para una casa, daba para una vivienda. Y entonces nos pusimos a trabajar en el diseño, ¿no? En el rediseño de todo eso. Y retomando partes de un proyecto anterior que teníamos que se llamaba La Casa de Cartón, que conceptualmente es tomar los mismos metros cuadrados de una casa de cartón, pero con materiales de casa de rico. Y entonces, pero tiene que costar lo mismo. ¿Que una casa de cartón? Que una casa de cartón. Entonces logramos, no es exactamente igual, ¿no? Pero bueno, incluyendo, por ejemplo, un cuarto de 15 metros cuadrados como autoconstrucción en materiales se lleva casi lo mismo que una casa de cartón, incluyendo piso de cemento, material eléctrico, ¿cómo se llama? La estructura, el unicel, la malla, las puertas con aislante térmico, ventanas. Entonces, de 15 metros. 15 metros cuadrados. Una casa de cartón tendría 4x4, más o menos, ¿no? Uh-huh. Una casa de un cuarto de cartón de 4x4, bueno, es para quitar y tirar a la basura un cuarto de cartón de 4x4 y poner un domo de estas características. Después, retomando otras cosas y platicándolo con otras gentes que están involucradas también, dijimos, no, capaz que si la ofrecemos así, se animan, y está muy mal eso, porque no debe uno, lo que decíamos ahorita, no debe uno condenar a la gente a vivir en esas condiciones. Entonces, no, por lo menos debe de tener, y aquí hay un criterio para diseñadores, es, nunca debes de meterte a vivir a un lugar, o nunca debes diseñar algo en el que no estuvieras dispuesto a meterte a vivir. Sí, pues digo, con eso eliminas todo, ¿no? Las broncas. Bueno, si tú no estás dispuesto a meterte, no lo diseñes. Bueno, entonces, en este caso, atendiendo a ese criterio, dijimos, órale, vamos a hacer este cuartito de 15 metros cuadrados, le vamos a poner una saliente para hacer una cocineta, le vamos a poner otra saliente para hacer un closet, algo donde guardar cosas y todo, y vamos a hacerle una saliente más grande para hacer un baño completo. El resultado son 25 metros cuadrados, en vez de 15, son 10 metros cuadrados más, funcional totalmente, y con la ventaja de que le puedes pegar otro elemento de 15 mil pesos, lo digo, de 15 metros cuadrados, y se le pega, y ya tienes 15 metros cuadrados más, tienes 40 metros cuadrados. Todo esto con el precio por metro cuadrado, por lo menos, de una casa de cartón. Sí, más o menos. Estamos hablando de un costo de materiales. De materiales. Y hay que ver cada proyecto específico y todo lo que tú quieras, gustes y mandes. Y se puede hacer como autoconstrucción. Pero en materiales se lleva aproximadamente 1,000 pesos por metro cuadrado. Pues eso, o sea, es, la de 15 metros cuadrados. Por eso dije una de 15,000. Porque la de 15 metros cuadrados... cuesta 15,000 pesos, y la de 25 metros cuadrados en materiales cuesta 25,000, pero esos materiales ya incluyen los materiales de la plomería, los muebles sanitarios, el lavabo, todo, ¿no? O sea, tuberías, todo, material eléctrico, todo. Pues vaya, hoy que iniciamos una, o sea, hoy iniciamos una de la, que además es rapidísimo el armado. Entonces fue el módulo de 15 metros cuadrados, lo hicimos de la 1 de la tarde a las 2 y media de la tarde, en hora y media armamos la pura estructura. Modelo 5 de junio. Modelo 5 de junio. Yeah. Pues ya nos quedan unos cuantos minutos, la hora como siempre se va volando. Maestro, casi doctor, en unos días presenta su examen. Así es. Pues mira, más que todo, recomendar a la gente que se aviente a a vivir esta experiencia de las cúpulas geodésicas. Es un espacio increíble de que se puede experimentar, ¿verdad? Vivencialmente. Entonces, yo todavía había dicho, digo, bueno, ¿por qué aquí en Sonora, habiendo tanto espacio, tienen que encerrar a la gente en espacios cerrados, pichoneras y costosísimas, siendo que se puede vivir mucho mejor en un espacio abierto? ¿Se va usted a ir a vivir aquí, no? A la casa. Yo que se nos trae. Sí. No, pues excelente. Son alternativas, ¿no? Son alternativas, claro, de diseño, de materiales, de formas de vida, además, ¿no? Todo implicado, ¿eh? Sí, es que finalmente repetimos, ¿no? O sea, se está diseñando la forma en que uno va a vivir. Nada más. Me estoy dando cuenta, bueno, me di cuenta haciendo un repaso del tema, que hay manuales en internet, se encuentra fácilmente cómo hacer las construcciones, pero ¿ustedes lo recomiendan o mejor acudir ya definitivamente primero al experto? Así, por ejemplo, no sé, Adolfo, si está disponible. Fíjate que hay, qué bueno que tocas ese tema, porque sí hay muchos manuales en internet, muchos de ellos con madera, ¿no? A lo largo del mundo se hacen muchas con madera. Realmente las optimizaciones que hemos logrado aquí en México, o sea, aquí específicamente en La Paz y en Sonora, no tienen precedentes. De hecho, en Estados Unidos, los estudiosos de las cúpulas geodésicas, al método de partición que se tiene aquí en México, le llaman el método mexicano. O sea, no es el mismo, pero para nada. Es mucho más sencillo el método de México, o sea, el que se diseñó aquí, el que lo diseñó Pepe Fara en La Paz, es mucho más sencillo que el método que utilizan los gringos. O sea, el que inventó Richard Baumeister Fuller en los años 20, 30, 40, es mucho más complicado, no está tan optimizado como el nuestro, es mucho más complicado de construir, de lograr, y sobre todo, por ejemplo, aquí alguna vez conocí a un arquitecto que hacía cúpulas geodésicas, pero soldadas, con material de PTR muy pesado, y finalmente tienes una nueva geometría. Es haber sido ingeniero, ¿no? No, arquitecto, pero sí parecía. Bueno. Y resulta que soldadas, entonces complicadísimas de hacer, carísimas. Y eran muy pesadas realmente. De hecho, así se construyó una en una iglesia ahí en la colonia San Ángel. Nos tenemos que despedir, es un placer que hayan estado con nosotros. Nada más tenemos una hora, si tuviéramos más nos quedáramos más. Con muchísimo gusto platicando con ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que no sea la segunda y última, sino segunda de varias que nos acompañan. Al contrario, muchas gracias a ti, Ismael, por invitarnos, y fíjate que muchas gracias porque finalmente Palabra en Movimiento fue el vínculo para esta experiencia. Y eso nos da muchísimo gusto. Bien suave, ¿no? Bien bonito. Ismael, nada más invitar a la gente cuando vayan a Bahía de Quino, que se den una vueltecita ahí exactamente en el principal bulevar Eusebio Quino, y a dos cuadras atrás del súper de Bahía Quino está la geodésica, para que vayan a visitarla, que vean el tipo de construcción que se puede hacer. ¿Algún teléfono, Adolfo, que se pueda comunicar? Sí, te doy mi celular, es el 6621 570658. Bien. Y mi correo electrónico es complicado, pero si lo intentan pueden lograrlo. Es adolfocabral@hotmail.com. Bueno, el teléfono es el 6621-570658. Así es. Y el correo electrónico, Adolfo Cabral, así como se oye, @hotmail.com. Agradecemos a Alejandro Arresillas. Ajá. Arresillas, a Virgilio Márquez, a Carlos Sánchez y a Mónica Soto por haberse comunicado, puros amigos nuestros. Sí. Radio la palabra del movimiento fue el vínculo, pero Radio Bemba es nuestra casa y por supuesto también le agradecemos a ella. Y el saludo, Elisaí. Sí, bueno, nos escuchamos acá el próximo miércoles o jueves, nos vamos a estar despidiendo según la retransmisión. Le mando un saludo a mi extrauterina hija Arge, mi esposa Rocío, mi suegra Esperanza. No se olvide que el día jueves, mañana, a las 10 de la mañana, en el Congreso del Estado, está usted invitado a participar en la protesta pacífica por el rechazo al aumento injusto a la tarifa del transporte público. Mañana a las 10 de la mañana, enfrente del Congreso. Si la apatía hoy no te deja, mañana, ¿qué vas a hacer? Como usuarios exigimos auditoría completa y no parcial. Está usted ya invitado. A continuación, a diestra y siniestra con el maestro Rubén Pineda, y después el Roxito si es jueves. A continuación música, y a la 1 de la tarde llega el Boomerang, con permiso. sopa in to di como o la ta misteria in to idio a staris mio.